Nosotros estamos ubicados en una cancha que nos presta Marito Mario Ruiz Díaz, que está cerrada, que está en Echeverría 2168. Ahí yo tengo 5 categorías de la 2015-2016, 13-14, 11-12, 9-10 y nenas, que son categorías 13-14 y 11-12. Tengo entrenadores para cada una de las categorías. Nosotros somos, hacemos equipos de integradores, o sea, todos pueden jugar, todos tienen que aprender a jugar. Nos basamos en esa regla, o sea, de enseñarle a cada uno de los chicos lo que puede hacer y cómo es esto, lo que nosotros tenemos como intención que ellos hagan. Tenemos un cuerpo técnico, que es donde yo encabezo, y tengo los 5 entrenadores. Después, como es esto, tengo una comisión donde está Marcelo Brizuela, Alejandra Ruiz, Pedro Lucero. Ramón, cuéntenos, ¿dónde está ubicado en el barrio Libertad? ¿Puede ser el club? Sí, está ubicado en el barrio Libertad. En la parte que es de Lynch, para entre Lynch y Echeverría está ubicado el club. ¿Y este club de hace cuánto tiempo está funcionando ya en el barrio? Empezó a funcionar en febrero del 2022. Cuéntenos qué es lo que están proyectando, difundiendo a la comunidad. Ahora estamos difundiendo un acto que vamos a hacer para recaudar fondos para terminar de comprar las camisetas. Nosotros hemos recibido apoyo de algunos sponsors para hacer las camisetas. Lins, materiales Lins, heladería Nito, materiales Curto Martin, un mecánico del barrio, ¿cómo se llama? Que se llama Jorge. Y ¿cómo es esto? No recuerdo los otros. ¿Van a realizar una actividad puntual? Sí, vamos a realizar en la cancha del Toby un, como si esto, un evento para recordar para las camisetas. ¿Y de qué se va a tratar la actividad y cuándo va a ser? Va a ser el 10 de junio y la actividad se va a tratar de, como si esto, de algunos feriantes que van a ir. Nosotros vamos a tener un buffet para la atención al público, donde se van a vender chorizos, milanesa, pizza, papas fritas. Después, como es esto, va a haber algunas carreras de embolsado, alguna guitarreada, algún campeonato de penales, y una banda que seguramente va a venir, que como es esto, va a ser sorpresa. ¿Esto dónde se va a realizar? Esto se realiza en la cancha del Toby. También va a haber alguna actividad de futbolística ese día que participe la comunidad. Uh-huh. O sea, nosotros vamos a invitar a otras instituciones también a que vengan, aparte de la nuestra, para que realicemos esas actividades. Uh-huh. Cuéntenos un poco, usted nos contó recién que tienen distintas categorías. Sí. Y también hay fútbol femenino, sí, o hay mixto. No, fútbol femenino, o sea, una categoría solamente de nenas. Ajá, ¿y qué categoría es? ¿De entre qué edad entre ronda? Entre 13-14 y 11-12. Ajá. O sea, esa es la categoría, o sea, que ronda entre los 8 y 9 años y 10 y 11 años. Uh-huh. ¿Y están participando? Y están participando en el torneo. Uh-huh. O sea, todas las categorías participan en el torneo barrial infantil, que está ubicado en la cancha del Toby. Va a ser pre-día del padre, esperamos la confirmación de los ciclistas que también pueden llegar a venir. Y el lugar está ubicado en Córdoba 31, frente al barrio hipotecario. Va a ser de las 10 a 16 horas. ¿Quiere contarnos quiénes lo acompañan a ustedes en el cuerpo directivo del club? Me acompaña Marcelo Brizuela. Bueno, buenas tardes ante todo. Antelando el Día del Padre, bueno, como dijimos, que va a ser en la calle Córdoba 31. Va a haber sorteos, bueno, va a haber va a haber algunas destrezas entre familiares. Y bueno, las redes que manejamos son en Instagram, somos loslibertadores.efi, y en Instagram, loslibertadores Cañuelas. Así que nada. Después los teléfonos, bueno, es 11-6633-6380, que es el mío. El de Ferreira, que ahora lo va a decir seguramente. Y el de... Así que nada, esperamos a todos y bueno, para pasar una linda velada. Bien, ¿nos quiere dar una reflexión de la participación de los chicos del barrio? ¿Cómo ve la participación de los mismos? Bueno, yo empecé en un club en algún momento como ayudante de campo, que ahí lo conocí a Ferreira, y bueno, la parte de los chicos es fundamental para que se formen, ¿sí? A todo esto siempre también los inculcamos a que el colegio sea primordial y que bueno, en base a eso el deporte también hace en el colegio adiestran la mente y en la cancha es el cuerpo, la actividad física, bueno y la convivencia de común y corriente con todos, van compartiendo vivencias, se van haciendo grupos de amigos, uno más, otro menos, pasan todos lados. Así que la inclusión de hace un tiempo ya del cuerpo femenino en el fútbol también está muy bueno. Yo inclusive debuté como DT con adolescentes y fue maravilloso. Y bueno, hoy por hoy, vio seguramente mi trabajo, le gustó. Y bueno, acá estoy como vicepresidente en un club que esperamos sea... ¿Qué? El más grande. Cuéntenos un poco cómo la sociedad... Los niños se pueden acercar al club, qué días puntuales trabajan y qué días se pueden acercar las familias para tener las actividades en conjunto con ustedes. Mirá, nosotros estamos entrenando en la cancha de esta que te dije los días martes, miércoles, jueves y viernes y los sábados. Los días de semana después de las 6:30 por el horario de escuela. Y los sábados es de las 10 de la mañana en adelante hasta las 4 de la tarde. Yo, por ejemplo, estoy terminando, me faltan 4 clases para terminar el curso de técnico. Por eso es lo que yo no manejo ninguna de las categorías ahora, para poder ayudar a los técnicos a formar los jugadores por áreas, o sea, en defensa, en ataque, atacar los espacios, bloque ofensivo, marca personal, ¿cómo es esto? Presión en zona, o sea, distintas clases de técnicas que se pueden llegar a utilizar. Que lo estoy haciendo el curso con el señor Alberto García Allende, que es fenomenal como nos está enseñando el profe, y esperamos terminar y recibir nuestros diplomas todos los que estamos yendo. Pero eso es más o menos lo que se quiere hacer en esta escuelita, o sea, darle el lugar a cada uno de los chicos para que los chicos sepan parar la pelota, jugar, saber qué es jugar a la pelota. O sea, no solamente nosotros, con los técnicos que tengo, una vez que entramos a la cancha, estamos para los chicos. O sea... Bueno, antes que nada queríamos avisarle a la comunidad que una de las campañas que estamos haciendo es de juntar botines para los chicos, pelotas, guantes, todas esas cosas que, bueno, hay muchos chicos que obviamente vienen con calzados que por ahí son de la escuela para salir y no queremos que los dañen porque por ahí, les hace falta algo que sea más práctico para el juego en sí. Y bueno, nuestras redes, bueno, ya los habíamos dicho que era el de Instagram, que es loslibertadores.efi, y en Facebook Los Libertadores Cañuelas. Que bueno, ahí se pueden comunicar, y bueno, los teléfonos que solamente van a aparecer en breve en la descripción para que puedan solicitar, nada, si podemos ir a buscarlos o punto de encuentro. Leonel Gabriel Ferreira. Si es que jugás en alguna posición, contanos, y después, ¿qué es lo que más te gusta del club? Vamos. ¿Mediocampista o mediocampista falso? O sea, 5 falso. Bien. ¿Qué es lo que más te gusta de ir al club? Juntarme con mis amigos, jugar y divertirse. Bien. ¿Y cómo esperás que... ¿Ustedes están en competencia ahora? Sí. ¿Están en competencia? ¿Y cómo les va con la competencia? Y bien, poco a poco. Bien. Me llamo Martina, en la posición que juego es delantera, y lo que más me gusta del club es ir a entrenar y a jugar. Bien. ¿Y ¿Que les toca jugar este fin de semana a ustedes? Sí, supongo. Bueno, pase una compañera. Me llamo Michael, delantero. ¿Y qué es lo que más te gusta del club? Divertirme con mis amigos. Me llamo Lucas Romero. La posición que me gusta jugar es el arquero. Y lo que más me gusta del club es jugar con nuestros amigos, disfrutar y jugar contra este mortal. Me llamo Mateo Aliaga Aguilar. Me gusta jugar de arquero. Y jugar con mis amigos y disfrutar. Máximo Miguel González y juego delantero y lo que me gusta de este deporte es aprender y disfrutar. Santino Ponce León. ¿En qué posición juegas, Santino? Delantero. ¿Y qué es lo que más te gusta? Y a disfrutar y a jugar la pelota.